Llegamos acá como todos los miércoles y nos encontramos acá con Vanina Biasi. Ella nos va a tratar de expresar los motivos por los cuales estamos acá todos los miércoles y si ves alguna salida, porque estamos ahogados, ¿no es cierto, Vani? Exactamente, efectivamente, los miércoles estamos acá porque es importante apoyar a los jubilados en lucha, pero también es importante que nos rodeemos todos los que estamos convencidos que esta cosa se cambia luchando. Y acá es que tenemos que estar. Y las cosas se están agravando. Es importante que salgamos a la pelea y que tomemos el ejemplo de los jubilados. La salida del decreto 941 por parte del gobierno, dándole a la CIDE la potestad de detener gente infraganti, de llevar adelante tareas como si fuera la policía, la CIDE, realmente tiene que preocuparnos muchísimo, porque lo que muestra es que el gobierno, para avanzar con su plan de ajuste contra todo el pueblo trabajador, lo que quiere es amordazarnos, callarnos la boca, reprimirnos, hacer lo que hicieron durante todo el año con los jubilados. Así que creo que nada, que es muy importante y que tenemos que estar preocupados, porque los yanquis quieren Venezuela, los yanquis quieren toda América Latina, los yanquis quieren copar todo el escenario y lo van a hacer con represión, como lo han hecho durante estos 2 años con los jubilados, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Yo siempre pienso, ¿no? Porque ustedes han bajado y han salido de esos pedestales, ¿no? Del Congreso, y siempre nos han acompañado y también los han gaseado y también ha pasado de todo con ustedes como pasó con nosotros. Entonces yo siempre tengo una propuesta que no sé cómo llevarla a cabo, ¿no? De repente nosotros los jubilados, en vez de que ustedes bajen, entrar al Congreso, entrar al anexo, sin presentar mi documento, porque con solo vermelos la cara ya saben quiénes somos. Y en vez de que ustedes salgan, nosotros ocuparnos y respaldarlos a ustedes en todos nuestros derechos. ¿Qué te parece? Ani, un día va a ocurrir eso. Un día finalmente, el día que realmente el pueblo esté empoderado en este país, va a terminar entrando el pueblo al Congreso y no los diputados teniendo que salir a expresar nuestra solidaridad o los poquitos diputados que expresamos la solidaridad con los que luchan. El cambio social en la Argentina va a ser el día que el pueblo entre al Congreso, porque ese Congreso no es del pueblo. Y efectivamente el día que el pueblo efectivamente lo haga propio para que realmente en este país implementen leyes en favor de los trabajadores y que eso se cumpla, va a ser el día en que ocurra esto que vos estás planteando y que soñas muy bien, querida. Gracias, gracias, porque eso es lo que pienso que también estaría presente en nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, estarían eso, exigiendo entrar, porque también es nuestro, ¿no es cierto? Es fundamental que entiendan eso, porque como acá no nos escuchan, entonces la propuesta sería entrar y explicárselos. Por eso tenemos que organizarnos y ser más, porque efectivamente es el pueblo que tiene que tomar sus manos, su destino. Y lo que vos mencionás sobre nuestros 30.000 desaparecidos es muy importante, porque ellos han desaparecido porque sostenían un ideal de defensa colectiva, de lucha en favor de los trabajadores, y eso es lo que quieren callar hoy nuevamente. Así que vamos a entrar y vamos a llevar las banderas de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Muchísimas gracias, Vanina, y gracias por estar siempre también. Bueno, soy Daniel Catalano, secretario de ATE Capital. Venimos a acompañar el reclamo de las jubiladas y los jubilados. Y ahora, por supuesto, acompañar la movilización que se está haciendo a la Casa de la Provincia de Chubut, una provincia muy lastimada por el fuego, pero un fuego que no nació solo, sino que nace en el marco de la anulación del decreto donde se pueden vender las tierras después de ser incendiadas, con muchísimas pruebas de que el sionismo tuvo responsabilidades concretas respecto de lo que está pasando, y con un gobierno que niega toda ayuda que pueda aliviar lo que estaba sucediendo en el sur, y un gobierno provincial que además le da la espalda también a las comunidades, tratando de responsabilizar a la comunidad mapuche como única responsable de lo que está pasando. Así que tratando de demonizar lo que el gobierno intenta demonizar, que son nuestros pueblos originarios y las responsabilidades históricas que están teniendo ellos. Claro, con respecto al silencio que hay, ¿no?, sobre los medios hegemónicos, ¿qué interpretación tenés? ¿Es como medio adrede, como a propósito, que lo único que les interesa es lo que está pasando de lindo en las playas de Brasil o en las playas de la costa, ¿no? ¿Qué podés decir? Sí, además, lamentablemente, no hay un solo medio de comunicación que pueda dar otro editorial. porque cuando pensábamos que quizás el 5N podía darnos otras herramientas, hoy está pegado al relato que tienen los medios hegemónicos de comunicaciones, donde están idiotizando a la comunidad y donde se está escondiendo lo que nos está pasando. 6 millones de jubilados con la mínima, un nivel de desocupación nunca antes visto, una creciente pobreza en todo el territorio, inundaciones, incendios, un abandono por parte del gobierno a toda la comunidad, y ellos te están mostrando todo el día las minorías que pueden veranear en Brasil cuando hay una mayoría que no puede comer. Claro, y aparte la masacre que hacen también con, por ejemplo, lo que pasó en el viernes, ¿no? Con Juan Gabriel allá en Villa Lugano, no sé si estás al tanto de todo eso, obviamente que sí. Y sí, cómo se vienen repitiendo los gatillos fáciles, ¿no? Bueno, la ciudad de Buenos Aires estuvo en la situación de Gabriel, pero también un joven en Constitución que vivió una pensión y fue fusilado por la policía. Vemos también cómo Jorge Macri está con una política de desalojo, dejando a la familia sin lugar donde poder vivir. Todos los días hay un ataque directo a los compañeros y las compañeras que no tienen estrategias para poder llegar a fin de mes y que lamentablemente encuentran en la ocupación un lugar donde poder criar a sus pibes. Hoy están siendo vulnerados sus derechos, están siendo desalojados. Hay una complicidad, por supuesto, de medios hegemónicos de comunicación. Bueno, Jorge Macri con la cobertura histórica que tiene ese apellido, ¿no? La impunidad. Y si hablamos de complicidad, podemos hablar un poco de la CGT, ¿qué te parece, no? Que están sordos, ciegos y mudos. Ojalá que para el 10, 11 de febrero dejen de estar en esa condición, que convoquen al pueblo argentino a parar y a movilizarse, que nos convoquen a pelear, porque igual vamos a estar peleando, pero ojalá que tengan la capacidad de poder juntar a todo el movimiento obrero y que nos den herramientas para tener mejores condiciones, porque la verdad que esta ley de reforma laboral lo que va a hacer es va a dejar a la gente que tiene laburo y a la que no tiene en peores condiciones. Nada bueno va a salir el 11 de febrero si la CGT, si las 12 te dan o convocan al paro general. Buenísimo, esperemos que así sea, juntos todos, ¿no? Que salgan, pero bueno, yo expectativa cero, ¿no? Con la CGT. Veremos qué hacen la CTA, qué hacen ATE, qué hacen todos, ¿no? Así que vamos al paro, pero hay que tratar de que esto sea algo mucho más grande, que sea masivo, que sea contundente, porque adentro del Parlamento vamos a perder, así que ganen en la calle. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y bueno, seguiremos transmitiendo por los medios alternativos, que son los que realmente, realmente están diciendo las cosas como son. Muchísimas gracias. Gracias a vos por el espacio y a seguir peleando. Gracias. Arriba los que luchan, compañeros. Soy de la ciudad de Neuquén, nacida y criada en Neuquén, vivo ahora en Almagro. Hasta hace muy poco tiempo pertenecí a la Asamblea de Almagro. Y hemos convocado en este día, que les agradezco muchísimo, pensé que íbamos a ser tres y somos un montón, así que celebro eso, mi corazón se siente muy contento a pesar de todo. Convocamos porque aún sabiendo que iba a estar cerrado, queríamos que tanto la CANA, los vecinos y las vecinas sepan que no somos indiferentes a lo que está pasando, sepan que no vamos a ser el pueblo mapuche tehuelche, el chivo expiatorio de ningún gobierno, que jamás prenderíamos fuego a nuestra casa, que nosotros y nosotras respetamos la vida por sobre todas las cosas, que nuestra vida está al servicio de la biodiversidad y que una de las primeras comunidades que se quemó fue la inculpada después de encender los bosques, allanaron sus cenizas porque casas no tenían. Hoy cuando venía para acá me enteré que están prendiendo fuego también la Pampa. Entonces yo no creo tanto en la soberanía nacional, pero interpelo a quienes lo crean, porque hay un montón de plata extranjera que se está metiendo para hacer mierda todo, y porque en realidad lo único importante es la vida, y eso es el agua y la tierra. No importa el Bitcoin, no importa que haya 200 luchas, porque si no hay agua y no hay tierra, no hay pan, no hay techo y no hay trabajo, compañeros. Tampoco hay salud. Entonces les invito a que acompañen a los pueblos preexistentes, originarios, no solo a los mapuches y las mapuches, que acompañen también a los huichis, que se los están llevando presos por el monte, que acompañen al pueblo Collan Jujuy, que pelea por la salina, que acompañen a cada uno de los pueblos y aún también a los compañeros y compañeras y compañeres de ambientalistas, ecologistas, que están en la primera línea, tanto como los jubilados y jubiladas, tanto como la izquierda y todas sus fracciones, que son quienes siempre acompañan y que hoy estamos viendo acá. Así que, por favor, no dejemos de luchar. Miren a la persona que tienen al lado. todos tenemos miedo, todos estamos cagados de hambre, pero estamos en este lugar con una convicción. Y lo que les puedo decir es que si nosotras y nosotros hace más de 500 años estamos resistiendo y seguimos levantando la posta, es porque, compañeros, compañeras, todavía hay mucho camino por hacer, hay mucho por luchar, y este pueblo no es un pueblo que se doblegue, este es un pueblo de Norma Pla, de Costec y Santillán, de Sanón, de Teresa Rodríguez, de mi territorio, Fuente Alba. Este no es un pueblo que se va a arrodillar, así que por favor, hoy váyanse con mucha fuerza, con mucha energía, porque aún quienes estamos ahí peleando en la primera línea, sin casa, sin comida, sin plantas, sin animales, seguimos resistiendo, vamos a seguir resistiendo. Y no importa, no importa lo que diga Bullrich, no importa con su diario, con su shopping que lo hizo a base de sangre originaria, no importa que vengan los Milei, no importa que vengan los Macri, no importa ningún gobierno, nosotros no pertenecemos a ningún gobierno, pero aún así seguimos resistiendo, porque la sangre que derramamos la peleamos hasta la muerte, y no nos vamos a cagar y no nos vamos a achicar ni un poco. Así que, Fentrenne buen pulamien, mucha fuerza para cada una de las luchas que cada uno está teniendo en su barrio, en su casa, en su escuela, en su laburo, en su fábrica, y es mantero, pero denle para adelante, no vamos a arrodillarnos en nada, no dejen ni 5 centímetros atrás, no importa si hoy no tienen laburo, vamos a seguir peleando, y cuando nos encontremos en la calle nos vamos a abrazar y nos vamos a seguir dando fuerza, porque esto no es un pueblo ni capitalista ni individualista, así que ¡Mare Chihuevo! ¡Mare Chihuevo! Ese es su nombre, Solungar Cafulcura. Gracias, muchísimas gracias.